que yo muera de tristeza y de dolor. Es un martirio vivir sin un amor verdadero. Es preferible morir que vivir en el dolor. En gracia si eres leal, concédeme tu amor. Si no quieres que yo muera de tristeza y de dolor. Dame la tiga y tú verás que pronto la vida.